Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, la masacre del pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, con Claudia Cesaroni. Seguramente a lo largo de esta conversación, Claudia, el eje central pasará por la masacre del 14 de marzo de 1978. Y seguramente nos harás dilucidaciones en torno a términos fuertes como pueden ser requisa, crímenes de lesa humanidad o proyectos o realidades de sitios de la memoria, que tratan de reivindicar esto que es fundamental para la historia social, política, cultural de nuestro país, después de tanto dolor en los años de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Pero antes de entrar en este tema central, revisando tu currículum, me aparecen algunas palabras que de su combinación motivó la pregunta que después de enumerarlas te quisiera hacer. Tanto en investigaciones como en alguna tesis o más de una, o en presentaciones públicas o en el libro o en más de uno, aparecen términos como mujeres, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, niños, y esos significados están presentes en distintos títulos: voces desde el encierro, adolescentes en el sistema penal, el dolor como política de tratamiento, el caso de los jóvenes adultos presos en cárceles federales, y así podríamos seguir enumerando, ¿verdad, Claudia? Pero y después de este tiempo transcurrido desde el 30 de octubre de 1983, y en función del panorama macro que vos tenés, ¿qué hacer con las cárceles en este contexto del sistema constitucional? Bueno, a ver, la pregunta es qué hacer con las cárceles o qué hacer con el sistema de encierro. Yo a veces le equiparo como si uno preguntara, bueno, ¿qué hacer con los hospitales? ¿O qué hacer con la enfermedad? Cuando uno habla de inseguridad, ¿qué hacer con la...? ¿No? Son preguntas muy genéricas. Entonces, yo puedo decir lo que me parece que debería... algunas ideas con relación al mundo del encierro, la utilización de la cárcel. Pero reconociendo siempre que hay realidades muy diversas. Nosotros tenemos un país federal, obviamente, en el que tenemos un sistema penitenciario federal, justamente que depende del Estado Nacional, pero que a su vez tiene cárceles diseminadas por todo el país, Y después tenemos sistemas penitenciarios provinciales. Y las realidades son muy diversas. Tenemos sistemas penitenciarios, por ejemplo, que tienen como uno de sus problemas más graves la sobrepoblación, el caso de la provincia de Buenos Aires. El sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires tiene como un gran problema la sobrepoblación, es decir, tiene prácticamente el doble de personas privadas de libertad que plazas, ¿no? Entonces, es como si nosotros tuviéramos en una escuela chicos sentados unos arriba de otros, en lugar de cada uno en su banco. A nadie le parecería eso normal, haríamos un escándalo, nos parecería imposible aprender de esa manera. Bueno, sin embargo, tenemos, en el caso de las personas privadas de libertad, en celdas para dos personas, cinco, en pabellones para 20, 50, y entonces eso a nadie le importa demasiado porque, y este sí creo que es un problema genérico, hay como una idea de que las personas privadas de libertad, además de la privación de libertad, tienen que sufrir, ¿no? Tienen que padecer, no solo la privación de libertad, que en sí mismo es un gran sufrimiento, todas las personas que hemos cumplido el encierro durante pandemia y nos hemos estado quejando, protestando porque no nos dejaban salir, en condiciones incomparables con el encierro, la privación de libertad carcelaria, ¿no? Entonces, pero por lo menos hemos podido ver más o menos esa dificultad del encierro. Bien. Claudia Cesaroni, abogada. Entonces, en el sistema bonaerense, por ejemplo, ese es un problema en particular. En el sistema federal ese problema no existe. No hay sobrepoblación, realmente no la hay. ¿Y cuáles son los problemas del sistema penitenciario federal? Bueno, uno de los problemas es la lejanía, esto que decía recién. Tenemos cárceles federales en Chaco, en Rawson, en Neuquén, en La Pampa. Entonces, hay presos que son originarios de la capital federal y les mandan a cumplir condena a Chaco. Entonces, o a Rawson, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque el servicio penitenciario resuelve los alojamientos, que así lo llaman, de los detenidos, no en función de sostener, por ejemplo, sus vínculos familiares, su relación con sus amigos, su familia, su juez, su defensor, su defensora, etcétera, sino con políticas asociadas a, comillas, la peligrosidad del sujeto o el tipo de condena, ¿no? Entonces, si tiene una condena larga, lo manda a cumplir condena a las unidades lejanas, ¿no? Las unidades que llamamos de máxima seguridad, como Rawson, o Neuquén, o Chaco. Entonces, este es un problema específico del Servicio Penitenciario Federal que tiene sus cárceles diseminadas por todo el país. Después, un problema que es de la cárcel, pero en realidad es anterior a la cárcel, es su excesiva utilización. Es decir, nosotros tenemos unos 110.000 presos en este momento en todo el país, lo que hace una tasa de prisionización, se mide, digamos, la tasa de prisionización son cuántos presos tiene cada país cada 100.000 habitantes. Nosotros en este momento tenemos unos 240 presos cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra muy alta. Y es una cifra que ha ido creciendo en los últimos 20 años, sobre todo desde 2004, cuando sucede el lamentable y trágico secuestro y asesinato de Axel Blumberg. A partir de ahí comienza una serie de reformas penales regresivas, punitivistas, de aumento, manoduristas, digamos, todas sinónimos o palabras que intentan definir políticas penales que se basan en la idea de que más castigo más brutal, por más tiempo y con menos posibilidad de salida, resuelve algún problema, ¿no? Y eso es una posición que yo, por supuesto, combato y con la que no estoy de acuerdo. Pero soy minoría. No tengo mucha decisión. Entonces, somos muchos, muchas quienes cuestionamos, por supuesto, esa posición, o lo hago sol. Pero somos minoría. Entonces, hay un problema ahí, que es que se le pide a la cárcel, al encierro punitivo, que haga cosas con las personas privadas de libertad, comillas, otra vez, que las reinserte, que las resocialice, pero a la vez se las hacina, o sea, no hay condiciones materiales para realizar esas políticas, y a la vez, legislativamente, se obstruye la posibilidad de que la persona vuelva a vivir en sociedad. ¿no? Porque todas estas reformas que culminaron por ahora en el 2017 con la última reforma, la llamada Ley Petri, que ha dinamitado todo el sistema de ejecución penal. Nosotros tenemos un sistema de ejecución penal que con sus problemas, sus dificultades, una ley sancionada en el segundo gobierno del expresidente Carlos Menem, que era una ley bastante interesante, bastante progresista, que tenía tomaba mucho de la legislación continental europea, sobre todo española, francesa, italiana, y que creaba algunas instituciones que la caracterizaban. El control judicial, o sea, creaba la figura del juez de ejecución como un juez que controla lo que se llama ejecución de la pena. Es decir, mucha gente piensa que la cuestión penal se termina cuando alguien es condenado, ¿no? Digamos, que ahí termina todo. Y en realidad, ahí termina el juzgamiento de las acciones de esa persona y la decisión de cuánto tiempo se condena. También puede ser una absolución, pero digamos, en el caso que se decida que es culpable y que es responsable de lo que se lo acusa, bueno, muy bien, ¿cuántos años de dolor, de sufrimiento, de castigo va a recibir esa persona? Porque la pena de prisión es eso, es dolor, es sufrimiento, es castigo, es recorte de derechos, ¿no? Y no solo la libertad, sino, yo diría, todos los derechos. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a tocar a este señor? Bueno, 15 años. Muy bien. Ahí empieza lo que se llama ejecución de la pena. Es decir, ¿cómo pasan esos 15 años? ¿Qué pasa con esta persona durante 15 años? ¿La depositamos, la tiramos ahí y que el tiempo pase y cuando termine los 15 años decimos, señor, vuelva a su casa y sea un hombre de bien? Bueno, eso es imposible y delirante, y no sirve, ¿no? Entonces ahí después nos espantamos cuando alguien sale y vuelve a cometer un delito, ¿no? Y bueno, ¿y qué esperamos? Sí. Tiene una especie de cartel en la frente que dice delincuente, no consigue trabajo, está totalmente fuera, le cuesta mucho relacionarse con su familia, probablemente, porque también durante todo ese tiempo no se facilitó, al contrario, por su realidad siempre, y lo mandó a cumplir. Bueno, entonces, digo, para no extenderme tanto, algunas de estas cuestiones son algunos de los problemas que tiene el sistema carcelario en nuestro país. Ejecución de la pena privativa de la libertad. Ley 24.660. Artículo 3. La ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley. ¿Cómo lo deslizaste? Pero me queda la duda y es probable que sea duda compartida con quien está escuchando o participando de esta conversación. ¿Condena es igual a estar en la cárcel o hay quien está en la cárcel sin condena? Bueno, ese es otro, y gracias por la pregunta, ese es otro de los grandes problemas, porque de estos miles que están hoy en la Argentina privados de libertad, prácticamente la mitad está sin condena. O sea, son personas todavía inocentes, ¿no? No se ha podido demostrar la responsabilidad en un hecho X y están sin condena. Entonces, esas personas están, a mi juicio, en la inmensa, salvo alguna que otra excepción, ilegalmente detenidas. Porque la privación de libertad solo debería funcionar como respuesta, más allá de los cuestionamientos que le podamos hacer a la cárcel, como respuesta ante un hecho comprobado, ante una persona que ha sido judicialmente demostrada su responsabilidad en un hecho y aplicada una condena. Y frente a la condena, la pena es la prisión en la inmensa mayoría de los casos. Porque también hay casos de condenas de cumplimiento condicional, o sea que son las condenas de menos de 3 años, ¿no? Las personas que cometen ese primer delito, hay algunos casos en los que no se envía una persona condenada a la cárcel. Pero efectivamente este es un problema. Tenemos miles de personas que están. Por eso cuando muchas veces dicen, bueno, frente al hacinamiento hay que construir más cárceles. Yo planteo, no, pará. Lo que hay que hacer es sacar a la gente que no tendría que estar presa. Claro, ¿no? En vez de seguir construyendo cárceles para alojar personas jurídicamente inocentes. Ley 24.660. Ejecución de la pena privativa de la libertad. Artículo 11. Esta ley es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente. ¿Quiénes eran, jurídicamente hablando, quienes estaban en la cárcel de Devoto en ese fatídico mes de marzo de 1978? Bueno, eso es muy interesante porque en el pabellón séptimo en particular, en ese momento, salvo un caso creo, eran todos procesados. O sea, uno o dos casos de condenados y el resto, que eran unos 160 detenidos, eran procesados. La mayoría de esas personas, además, eran personas detenidas en razias, en razias policiales. Por eso, en los diarios de la época, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Crónica, sobre todo, que se dice pabellón de drogadictos, porque había muchos chicos jóvenes levantados en las razias policiales, o porque estaban vestidos como comillas hippies, o porque tenían algún tipo de estupefacientes. Y de hecho, uno de los pocos condenados es un chico que estaba con una condena a 4 años de cárcel, un fallo que estudiamos en la Facultad de Derecho con la Vini, porque lo habían encontrado con 4 cigarrillos, y en ese momento la corte resolvió que era que eso era la tenencia para consumo personal era un delito. Posición que luego revirtió en la Corte de la Democracia. Pero la inmensa mayoría eran personas procesadas, ¿no? La inmensa y absoluta mayoría, salvo este caso, y creo que uno más. Y en la cárcel de Devoto, en general, más allá del pabellón séptimo, en ese momento también había presas políticas. Había mujeres, por supuesto, la inmensa mayoría sin causa ni condena, a disposición del Poder Ejecutivo, que habían sido concentradas, digamos, detenidas en casi todo el país, y habían sido concentradas en Devoto poco tiempo antes de la masacre, ¿no? Hay que recordar que ese era el año del Mundial, ¿no? El Mundial de Fútbol se jugó en Argentina, y entonces hubo una serie de reacomodamientos y de decisiones que tenían que ver con, por ejemplo, legalizar, entre comillas, todo, la situación de mujeres que estaban detenidas en condiciones infrahumanas en todo el país, entonces las llevaron a todas a Devoto, que estaban, la verdad, que en condiciones bastante mejores que en otros lugares del país, ¿no? Digamos, comparativamente, para ellas era mejor estar en Devoto. Ariel Colavini fue detenido por una comisión policial mientras circulaba por la Plaza Los Aviadores en la localidad de Ciudad Jardín, en Lomas del Palomar, en razón de haberse secuestrado entre sus ropas 2 cigarrillos que contenían, según determinó una pericia posterior, cannabis sativa lineo, conocida usualmente como marihuana. El 22 de diciembre de 1976, la Sala Primera de la Cámara Federal, con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que condenara al nombrado Colavini a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento en suspenso y al pago de una multa de 5.000 pesos por considerarlo autor del delito previsto en el artículo 6 de la ley 20.771. El defensor oficial dedujo a Fojas 115 a 118 el remedio extraordinario que prevé el artículo 14 de la ley 48, afirmando que el acuerdo sudamericano sobre estupefacientes y psicotrópicos, aprobado por la ley 21.422, no pena el uso personal de estupefacientes en forma privada y que esta ley es de igual jerarquía y posterior a la ley 1771. Sostiene, además, que la disposición antes citada de esta ley contraviene lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Nacional, toda vez que, al reprimirse la tenencia de estupefacientes, aunque esté dirigida al uso personal, se sanciona una acción de naturaleza privada de las que se encuentran, de acuerdo al texto constitucional, fuera del alcance del legislador. Tramas. Al comienzo de esta conversación, Claudia, te planteaba que íbamos a apelar a tu didáctica y claridad para ir desentrañando determinados conceptos o términos que tienen que ver con este universo. Y acá aparece inevitablemente de qué hablamos o de qué se habla cuando se habla de requisa en una unidad penitenciaria como Devoto en 1978. Sí, la verdad es que la requisa que se hacía en 1978 no es muy distinta que la que se hace hoy, ¿eh? Digamos, primera aclaración necesaria, ¿no? Y eso forma parte de todo lo que el servicio penitenciario arrastra como formación militarizada, brutal, violenta. En la requisa es tocar el silbato, ¿no? Digamos, los presos sabían que cada tanto tiempo, cada dos semanas, cada tres semanas, escuchan un silbato. Y todos tienen que correr al fondo cuando son pabellones comunes, ¿no? Digamos, todos tienen que correr, dejar de hacer lo que estén haciendo, y correr al fondo del pabellón. Uno de los detenidos nos contaba, uno de los sobrevivientes, que bueno, dependía del hombro que le tocaran, tenía que correr para un lado o para el otro, ¿no? Los pabellones estos largos, donde hay dos hileras de camas, cuchetas de cada lado, depende de para un lado o para el otro. Eso tenía siempre una cuota de cierta violencia, ¿no? Digamos, de las palabras, los gritos, ¿no? Corran, insultos, cosas que habitualmente funcionaban así. Una vez que se iban todos para el fondo, había una especie de revisión general sobre el lugar, y después cada uno era llamado por separado para desnudarse totalmente y revisarlo individualmente y mandarlo, digamos, a otro lugar, al patio, para seguir con la revisión general del pabellón. Lo que pasó el 14 de marzo del 78 fue de tal nivel de violencia que justamente uno de los temas que todos los sobrevivientes dicen es que ese día esa violencia habitual fue superada, y bueno, por eso se desencadenó, que no sé si lo pregunto más adelante o no, pero la requisa en general es eso, ¿no? Toque de pito, y después los famosos barroteros, los penitenciarios entran con palos, ¿no?, que golpean a los barrotes para escuchar, supuestamente, o para ver si se fractura, con la idea de que los barrotes pueden estar limados, y golpear las baldosas para escuchar si hay, digamos, algún sonido distinto del habitual, como si hubiera algún túnel construido, el sonido es distinto que el sonido que tiene un piso que está como correcto. Bueno, eso es, digamos, la requisa, y es la requisa hoy también, ¿no? Claudia Cesaroni es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires y magíster en criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Entre 2001 y 2004, Cesaroni trabajó en la Procuración Penitenciaria y de 2004 a 2010 en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En 2004, Claudia Cesaroni cofundó el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC, que actualmente preside. Sabés que leyendo tu libro, Masacre en el Pabellón Séptimo, aparece como una contraseña que la considero casi la clave para entender este voluminoso libro de más de 300 páginas. Cuando en alguna de ellas, en la página 24, decís: este es el objetivo, hablar del pasado para discutir el presente. Y en otro momento, y ya en el título, diferencias motín de masacre. Uh-huh. Ahora sí. Entramos en ese tópico, sí. Doloroso, por cierto. Sí, sí, porque justamente una de las cuestiones que yo creo que hemos logrado en todos estos años de trabajo con este caso es que ya no se llame a este caso motín y a otros casos. Este caso había pasado, digamos, a la historia como el motín de los colchones, ¿no? Como si los colchones, como si los objetos se hubieran revelado, ¿no? Los colchones se amotinan, ¿no? Una cosa como quitando toda presencia a los sujetos asesinados. Y nosotros siempre dijimos que eso no había sido un motín, sino que había sido una masacre, porque yo en el libro trato de hacer una caracterización de los distintos hechos que pueden suceder en la cárcel, los distintos conflictos, incluyendo conflictos dentro de la propia población penal, porque eso obviamente sucede también, ¿no? Los presos son personas, entonces, de la misma manera que las personas nos peleamos, ¿no? Con un vecino, qué sé yo, en la vía pública, ¿no? Hay gente que le hacen un roce en el auto, se baja y le parte un palo por la cabeza al otro, o los vecinos se pelean porque la rama de un árbol le pasa, ¿no? Digamos, hay un sinnúmero de conflictos. En el mejor de los casos los resolvemos pacíficamente, a veces necesitamos ayuda de terceros para resolver los conflictos, porque no podemos solos resolverlos, entonces buscamos una ayuda, digamos, de alguien cercano, o un mediador, o vamos a buscar a un juez, ¿no? Un abogado, no me quiero hablar con el vecino, mandarle una carta de documento, ta, ta, ta. Eso al interior de la cárcel, esa conflictiva, imagínense esto, por ejemplo, en un espacio que está pensado para 50 personas y hay 150. Todo el día metidas ahí adentro, sin posibilidad de poder hacer nada, viviendo, digamos, cualquier cosa es un roce, o puede serlo, ¿no? O puede serlo. Me tocaste, me miraste mal, me tocaste cuando te burlaste de mí porque sos de Boca y yo soy de River y me ganas, ¿no? Lo que fuere. Entonces, esa conflictividad puede suceder también entre los propios presos. En la inmensa mayoría de los casos, la conflictividad es o construida por el servicio penitenciario o provocada por el servicio penitenciario por acción o por omisión, deliberadamente o por su desidia, ¿no? Digo deliberadamente porque, por ejemplo, hay un caso de este siglo, del 2005 en Santa Fe, o del 2005, ¿sí? Del 2007 en Santa Fe, bueno, no importa, pero digamos, en este siglo, en la cárcel de Coronda en Santa Fe, lo que hace el servicio penitenciario es abrir el pabellón de los rosarinos y meterle a los santafesinos. Bueno, conflicto, ¿no? O sea, conflicto, claro. Es como ponerle a los borrachos del tablón en un pabellón y meterle a la 12 de Boca, digo, los borrachos de River, meter a la 12 de Boca, eso va a ser conflicto, definitivamente. Bueno. Entonces digo, hay ocasiones en que el conflicto se provoca adrede para resolver un problema interno, para resolver en el peor de los modos, ¿no? Para sacarse de encima determinados presos molestos porque son conflictivos para el servicio, porque reclaman, porque tienen predicamento, por negocios, para manejar los negocios que suceden al interior de la cárcel. Por ahí suena brutal decirlo así, pero yo no tengo duda, la cárcel es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de delitos por metro cuadrado, ¿no? O sea, la comisión de mayor cantidad de delitos en cualquier territorio, ¿no? Delitos de todo orden. Ese índice de delitos está regulado fundamentalmente por el servicio penitenciario, por acción o por omisión. Hoy, en Tramas, la masacre del pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, con Claudia Cesaroni. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar,